Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Es tanta la expectación que ha levantado el Comité Federal del PSOE de mañana que todas las fuentes consultadas por Radio Nacional de España dan por seguro que el presidente del Gobierno tendrá que abordar mañana ante sus compañeros de debate el debate de su futuro. La cuestión ahora es cómo lo va a hacer, qué novedades desgranará, y en este punto ninguno de los líderes se atreve a precisar. Los varones, como mínimo, quieren un calendario que José Luis Rodríguez Zapatero detalle cuándo anunciará su decisión, si se presenta o no a las próximas elecciones, que se comprometa con una fecha. Las fuentes consultadas por esta emisora dan crédito a esta posibilidad. Esta tarde, él mismo está calentando el ambiente en una entrevista en 5 diarios europeos, entre ellos El País. Asegura que la decisión está tomada, sabe cuándo y cómo. Tiene los detalles Usuaira Astorza. Zapatero asegura que lo tiene todo pensado, que sabe cómo hacer las cosas y cuándo anunciará su decisión. Insiste en que hará lo mejor para España, también lo mejor para el PSOE, pero que lo importante ahora es agotar la legislatura. En esa entrevista, que concede a 5 periódicos internacionales, entre ellos a El País, el presidente no desvela si repetirá o no como candidato en 2012. Por eso se mantiene la expectación de este Comité Federal, una cita a la que no acudirán ni Felipe González ni Joaquín Almunia. Entre los varones faltará el presidente de Baleares y entre los ministros probablemente Ramón Jáuregui. Sí estará el presidente del Congreso. José Bono no espera sorpresas, pide respeto a los tiempos de Zapatero. En la misma línea, algunos varones como el castellano-leonés Óscar López o el madrileño Tomás Gómez. El presidente Zapatero tiene un currículum acreditado y creo que este partido le debe al menos respetar que él maneje sus tiempos. Por lo tanto, a él le corresponde esa decisión y yo desde luego no tengo información ni sé si mañana habrá ningún anuncio. Yo no voy a gastar un solo segundo en algo que no sea hablar de lo que le importa a los madrileños y de lo que se juega a los madrileños el día 22 de mayo. Ni voy a gastar un segundo, ni recomiendo a ningún presidente autonómico ni a ningún candidato del Partido Socialista que gaste un solo segundo en eso. Otros varones, los que se juegan el gobierno el próximo 22 de mayo, creen que Zapatero debería desvelar mañana sus planes de futuro. Lo han dicho en varias ocasiones el extremeño Guillermo Fernández Vara y el castellano manchego José María Barreda. En unos minutos preguntamos a Gaspar Zarrías, al secretario de Estado de Cooperación Territorial, que mañana asiste a ese comité federal, por su impresión sobre esta cita. Hay otras noticias destacadas este viernes. Leticia Gil, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, vamos a empezar por Sortu. El Supremo ha publicado hoy los argumentos que sustentan su decisión de impedir a la nueva marca de la izquierda Berchale que se presente a las elecciones. 9 magistrados, la mayoría, han considerado que permitírselo supondría un grave riesgo para la democracia. Sería una vía de financiación de ETA y una herramienta de la banda terrorista. Los otros 7, que han votado en contra, creen que Sortu es un intento real por romper con ETA y que la decisión está basada en meras conjeturas. El gobierno satisfecho, el PP también, no el Partido Nacionalista Vasco. Su presidente, Íñigo Urkullu, compara la legalización de Sortu con la del Partido Comunista. Una de las decisiones más comprometidas y delicadas de la transición hace más de 30 años fue la legalización del Partido Comunista. Fue una decisión política. Estoy convencido de que hoy tenemos que aplicar aquella misma altura de miras. A todo esto, las actas de ETA han seguido hoy después de toda la semana calentando el debate político. El último en entrar en la disputa, José María Aznar. Hay quien puede considerar un acierto organizar la guerra sucia y organizar aquello que llamó el GAL. Y hay ahora quien considera otro acierto engañar a los españoles y sentarse a negociar con una organización terrorista y hacer que el Estado pague precio. Pues si esos consideran esas cosas son acierto, dame miedo. Le contestaba con su inconfundible dialéctica Alfredo Pérez Rubalcaba. Creo de verdad que las cosas que dice se comentan por sí solas. No hay más que escucharle para saber qué le pasa por la cabeza y yo diría por las tripas, que es un sitio mucho peor para uno tener las cosas atascadas. Del panorama internacional pendientes de Costa de Marfil, donde el conflicto se ha recrudecido en las últimas horas con un Laurent Gbagbo que sigue aferrado al poder y en un lugar seguro según su portavoz. El presidente Gbagbo permanece en territorio marfileño, sigue al mando de los asuntos del país como lo ha hecho desde el inicio de la rebelión contra Costa de Marfil. Enseguida hablamos con un misionero que está en la capital, donde se están registrando combates muy violentos. Pendientes también de Siria, donde la policía ha reprimido con mucha dureza las multitudinarias protestas contra Bashar al-Assad. Y pendientes de Afganistán, donde un atentado contra el edificio de Naciones Unidas ha acabado con la vida de 20 trabajadores. Vamos a escuchar a Ban Ki-moon. Puedo confirmar que, por desgracia, ha muerto personal de Naciones Unidas. Es este un ataque injustificado y cobarde. Y, por supuesto, también en nuestro foco Libia, las tropas de Gaddafi y los rebeldes siguen sus enfrentamientos, y mientras la prensa británica apunta a que un emisario del dictador estaría buscándole una salida. El embajador de Estados Unidos en España cree que es el pueblo libio quien debe decidir su futuro. Lo que estamos intentando es hacer posible que el pueblo libio ejercite su propia elección sobre su propio país y apoyar sus aspiraciones democráticas en su deseo de liberarse de una dictadura brutal. De las cosas de casa, hoy hemos sabido que la venta de coches sigue fatal. Ha caído en estos primeros tres meses del año nada menos que un 29%. La patronal de los fabricantes ve un futuro bastante, bastante negro. 2011 va a ser complicado, ya encima las cifras que daba el Banco de España pues no son para nada alentadoras, y ya habíamos previsto que sin haber ayudas este año y habiéndolas habido el año anterior, pues las cifras del año 2011 en el total del año pues van a ser menores que el año pasado. También va a peor el ahorro de las familias. El año pasado los hogares españoles metieron en la hucha un 5% menos que el año anterior. Si vemos el vaso medio lleno, explicamos el dato por la reactivación del consumo. Si lo vemos medio vacío, la explicación es que en las casas entra menos dinero. No olvidemos que hay muchas familias que ya están saliendo del subsidio y de las prestaciones de desempleo. ¿Cómo van a ahorrar esas personas? Quien también necesita dinero es la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Una vez roto su proyecto de fusionarse con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria para formar Banco Base, ha decidido pedir socorro al FROB. Necesita 2.800 millones de euros, por lo que queda abocada al control público. Jesús Navarro, consejero de la CAM, decía esta tarde que la Caja afronta ahora su futuro en solitario. Vamos a seguir como CAM en solitario, con la ayuda del FROB y como otras cajas, y con el apoyo del Banco de España y con la solvencia que tenemos, porque con esta FROB que vamos a pedir superamos la barrera del 10% de core capital, que es lo que se exige en la nueva legislación, sin ningún problema. Y encima Fitch ha degradado la deuda de la entidad alicantina hasta el nivel de los llamados bonos basura. Vamos a ver ahora cómo han cerrado los mercados. Yolanda Verdasco, buenas noches. Buenas noches. En positivo, pero por los pelos, cerraba Wall Street. El Dow Jones arañaba 4 décimas porcentuales y el Nasdaq, que ha terminado ganando 2 décimas. En Europa, el mejor índice de la sesión ha sido el alemán, que ha subido un 1,97%, seguido por el británico, que ha avanzado un 1,7%, mientras que París se ha anotado un 1,6%. Incluso el principal índice de Lisboa ha cerrado la sesión hoy con una revalorización de más de un punto. En la misma línea se ha situado el IBEX 35, ha conseguido arañar apenas 2 décimas y terminar la jornada con solo 2 de sus 35 valores en negativo y manteniéndose en la cota de los 10.729 puntos. Gracias, Yolanda. Y un apunte más. Hoy se han cumplido 3 meses de la ley antitabaco y el debate sigue. Lo habrás anotado bastante. Antes tenía que seleccionar o estar en las terrazas y hoy en día pues no puedo ir a cualquier bar con mis hijos. Si antes se tomaban 3 botellines o 2 cafés, ahora solamente es uno. Y consumen menos porque se van a fumar a la calle, claro. Eso de que van a perder clientes los perderán de momento, pero con el tiempo... Llego a casa y a la ropa huele de otra manera. Sí. Y aquí opiniones dentro... como escuchan para todos los gustos. El Comité para la Prevención del Tabaquismo asegura que se han reducido los ingresos hospitalarios por infartos y por crisis respiratorias. Este año se prevé, Íñigo, que dejen de fumar 400.000 personas. Y el tiempo, Leticia, seguirá siendo primaveral mañana sábado, pero el domingo empeora. Sí, el fin de semana va a terminar con caídas de hasta 8 grados en los termómetros y la inestabilidad volverá a instalarse en gran parte de la península, sobre todo en el oeste, donde la Agencia Estatal de Meteorología prevé algunas tormentas o chubascos fuertes. Las precipitaciones se irán desplazando hacia el este a lo largo del lunes y el martes volveremos a ver el sol en casi todo el país. Poco antes de las 11 de la noche abrimos tiempo de análisis en 24 horas. Esta noche nos acompañan José Manuel Pazos, analista económico, socio director de Omega IGF, Mariano Calleja, redactor de ABC en el Congreso de los Diputados, y José María Pérez Peridis, arquitecto y humorista gráfico. Además, pueden dejaros su opinión en www.facebook.com/24horasRNE. Son las 10 y 9 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. África, el continente del cual surgió el Homo sapiens, será nuestro destino. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco. Sus selvas más desconocidas guardan aún secretos de tiempos pasados que nos unen al futuro. Conocerlos y mostrarlos será nuestro objetivo con un viajero que acaba de regresar de allí. del corazón de África. Las madrugadas del fin de semana, a partir de las 2, el viaje del misterio continúa. En 24 horas, el péndulo. Ernesto Kaiser, José Antonio Zarzalejos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Ernesto? Sí, hola, aquí estoy. Bueno, sí. Faltan unas horas para que el presidente del gobierno tome la palabra en el Comité Federal del PSOE y ahora pocos socialistas dudan de que algún tipo de anuncio habrá. No se sabe de qué tipo será, si será la hoja de ruta, el calendario que le reclaman algunos varones o se quedará en menos. En una entrevista en El País dice que la decisión sobre su futuro la tiene tomada, sabe cómo y cuándo. Y siente un apoyo impresionante del partido. Y os leo otro titular que acaba de distribuir el periódico, su edición digital. Hay gente que cree que se puede estar toda la vida jugando en la NBA o que se puede ser el mejor delantero centro toda la vida. Pues no, dice el presidente. ¿Qué información tenéis? Bueno, me da la impresión de que el presidente considera, por los comentarios que he visto, por los tenido en charlas con distintos dirigentes políticos, gente que le frecuenta y tal, haciendo la cautela de que nadie sabe qué es lo que va a hacer en el día de mañana, el presidente ha tomado la decisión de no ser el cabeza de cartel en las próximas elecciones generales. De eso yo no he encontrado a nadie que me diga lo contrario. Más bien, unanimidad total. El problema es cuando hace el anuncio. Y sobre esto, pues ha habido variaciones de su estado de ánimo, al parecer, y a día de hoy su estado de ánimo iría por el lado de no hacerlo en el mañana y de hacerlo después de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo. Esto es lo que yo más o menos he podido recoger. José Antonio. Bueno, yo en primer lugar me parece que el presidente tendría que despejar una incertidumbre, porque no es justo, creo yo, que a las incertidumbres que ya tiene el país se añada esta, que él puede despejar en el sentido que quiera, porque está plenamente legitimado para ser presidente del gobierno hasta el final de la legislatura. Yo participo mucho de dos opiniones que me han llamado la atención, que leí ayer. Ayer y hoy en el diario El País, Pacho Unzueta dice que Zapatero negocia consigo mismo sobre el ser o el dejar de ser y se detiene inmediatamente antes de comunicar el resultado de sus cavilaciones. Y en esa misma línea va un hombre que le conoce mucho, que es Fernando Vallespín, catedrático y exdirector del Centro de Investigaciones Sociológicas. Dicho esto, pues leyendo la toma de la entrevista con el diario El País y otros como Le Monde, Der Spiegel, el Guardian, etcétera, llego a la sensación de que no sería coherente con lo que dice el presidente en esta entrevista que mañana anunciase su renuncia, porque dice expresamente el gobierno va a cumplir y agotar la legislatura y va a tener el respaldo necesario, y esto es una buena noticia económica. No sería coherente porque debilitaría la posición propia y la de su gobierno para terminar la legislatura. Así que me inclino porque no hará un anuncio taxativo al respecto. Incluso he llegado a pensar que cuando él reivindica su hoja de servicios y habla del impresionante apoyo que tiene del partido, si hasta podría estar pensando en aplazar sine die su decisión e incluso volver a repetir. Esto que todos dábamos por hecho, es decir, que no iba en ningún caso a competir en el futuro, bueno, pues leyendo esto permite una lectura, una interpretación no necesariamente conforme con este criterio tan unánime. No, yo creo que él no va a repetir. Creo que es una decisión tomada y no tiene que ver eso, no tiene que ver con la entrevista de hoy ni con las entrevistas. Yo creo que él no va a repetir. Yo creo que él, lo que pasa es que tiene que organizar al partido, tiene que determinar cuándo va a ser el Congreso. Son muchas cosas y en la medida en que yo estoy convencido de que él no va a repetir, no va a ser candidato a un tercer mandato por parte del PSOE, pues tiene que organizarlo. Y la organización de esto no es una cosa fácil. El principal candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba, está todavía, digamos, en una situación interna donde tiene mucho apoyo, pero también alguna contestación. Y luego tiene el tema del proceso del caso Faisán, que precisamente va a continuar en la Audiencia Nacional, porque los magistrados han encontrado un ardid, que es no pronunciarse en este momento procesal, como dicen, sobre el tema de fondo, si es cooperación con banda armada o un delito de menores peldaños, por lo cual el tema seguiría de la Audiencia Nacional a un juzgado de Irún, y por tanto hay una situación muy complicada. Yo me da la impresión de que no sé qué dirá mañana, pero que no va a ser un anuncio en relación a formalizar o a decir que él no va a ser el cabeza de cartel. De todas maneras, a mí me parece que esta entrevista está directamente relacionada, estratégicamente pensada, como prólogo al Comité Federal, porque si no lo podía haber hecho en cualquier otra circunstancia y en otra fecha. Y sobre todo el titular que destaca el diario El País me parece que es absolutamente inequívoco. Con lo cual, a mí me parece que el escenario vuelve a abrirse. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a por otro asunto también muy destacado de la actualidad, la sentencia de Sortu del Tribunal Supremo. ¿Qué análisis hacéis de esa sentencia de la Sala del 61 del Supremo? Es la primera ocasión en la que no ha habido unanimidad en una decisión de este tipo, y el Supremo lo hemos visto muy dividido, solo prácticamente un voto de diferencia. No solo no ha habido unanimidad, en otros casos no ha habido unanimidad, pero no ha habido votos particulares. Claro. Esto es lo importante. A mí me parecen las dos posiciones que son legítimas, no solo legítimas, porque nadie puede discutir su legitimidad, sino muy bien fundadas. Las dos, aunque sean las dos contradictorias, obviamente, ¿no? Hay una que es la posición que deniega la inscripción y que valora la prueba de una manera, y otra que es la de los magistrados, que además hay de todos los signos, no se puede decir que sean de izquierda, de centro, de derecha, es todo muy transversal. Y por tanto, pues eso te da una idea de que no es un tema, no hay connotaciones ideológicas. Estos magistrados estiman que la prueba no ha sido bien valorada por los magistrados de la mayoría, que creen que las pruebas que aporta la policía no permiten sacar la conclusión de que Sortu es un instrumento de ETA, y por tanto son partidarios de analizar la sentencia, digamos el problema de Sortu en sí mismo, que quiero decir, un poquito alejado del contexto social. Y bueno, pues es una posición jurídica interesante. Esto en el constitucional va a provocar mucho debate. Se han enfrentado dos versiones diferentes de abordar la cuestión, que además están tratadas en diversas sentencias ya del Tribunal Constitucional. Los que se han fijado en la legalidad formal y entonces han hecho hincapié en los estatutos, y a esto son los que responden el voto particular, que es un voto efectivamente bien fundado, de casi 63 folios y hecho por magistrados de distintas características profesionales e ideológicas. Y después la mayoría, es decir, el auto, que finalmente con el ponente Carlos Lesme, ha indagado sobre la legalidad material. Y en cuanto a la legalidad material, ha ido más allá de los propios estatutos, y en la página 209, que es muy interesante, dice que se llega a una plenitud probatoria respecto de algunos documentos aportados por los servicios de información de la Guardia Civil, en el sentido indubitado, y así lo dice, de que Sortu es una continuación de Batasuna y que tiene los propósitos que tenía aquella formación y que por lo tanto hay una causa evidente de legalidad por sucesión. Mientras que los magistrados discrepantes lo que están es a una legalidad formal. Por cierto, mucho más de acuerdo con criterios del Constitucional, de tal manera que nadie se llame a engaño, ni nadie se sorprenda. Esta sentencia puede ser revocada por el Tribunal Constitucional. Sí, yo solo quería decir es que me merecen mucho respeto las dos posiciones, pero quiero decir que en las circunstancias actuales de polarización política que vive el país, con una manifestación que se va a hacer por unas supuestas actas de ETA en los próximos días, me parece que los magistrados han tenido una gran valentía, porque van a ser estigmatizados como encubridores de los terroristas. No, yo creo que a mi juicio me parece que los 16 magistrados han cumplido con su obligación, y desde luego no se puede estigmatizar, nadie sensato lo hará, a magistrados tanto de la mayoría como de los discrepantes que tienen una gran trayectoria profesional indubitada. Tal como está el clima en este país, y si seguimos la lógica de las declaraciones, no me extrañaría nada. Yo no digo que lo vayan a hacer, pero por eso valoro mucho la posición de la minoría y su voto particular. Ernesto, José Antonio, muy hasta bien. El lunes, gracias. Adiós, buenas adiós. Noches. Esta semana convivimos con una familia de pastores y ganaderos que trabaja de sol a sol, cuidando de sus cabras y ovejas. En primera persona, con Sandra Camps. Un oficio sacrificado que se está quedando sin relevo generacional. En primera persona, los domingos a las 7 de la mañana, en Radio Nacional. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Íñigo Alfonso. 10 y 20 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, lo acabamos de analizar en nuestro péndulo con José Antonio Zarzalejos y Ernesto Kaiser. Mañana el PSOE celebra un comité federal en el que, quién sabe, quizá conozcamos cuál es la hoja de ruta que va a seguir el presidente del gobierno, cuándo va a anunciar si se presenta o no a las elecciones. Gaspar Zarrías, ¿qué tal está? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gaspar Zarrías es secretario de Estado de Cooperación Territorial, secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del Partido Socialista. Él estará mañana en ese órgano importante del Partido Socialista, el Comité Federal. ¿El PSOE saldrá de dudas mañana, señor Zarrías? ¿Qué espera usted de ese Comité Federal? Bueno, el PSOE mañana tiene sobre la mesa algo importante, que es la aprobación definitiva del manifiesto que presentamos a las elecciones autonómicas en 13 comunidades autónomas y en los 8.116 ayuntamientos de nuestro país. Es decir, lo que sí le puedo asegurar es que vamos a debatir y aprobar la oferta marco de los socialistas para lo que se va a votar el día 22, que no es otra cosa que presidentes o presidentas de comunidades autónomas y alcaldes o alcaldesas en los diferentes municipios de nuestro país. Y sobre el debate de sucesorio, ¿qué espera usted? Pues mire usted, si le digo otra cosa, le mentiría, y no es ni mucho menos mi intención. No tengo ni idea. No tengo ni idea, entre otras cosas, porque lo que vaya a suceder, si es que sucede algo, será fruto de la reflexión del presidente del gobierno y del secretario general del partido, que ha demostrado durante estos últimos 7 años, en los últimos especialmente difícil, que ha sido capaz de poner por delante de cualquier cosa los intereses del país y después pensar en los intereses del Partido Socialista. Por lo tanto, él seguro que lo tiene hablado, con quien tenga que hablarlo, pensado, y decidirlo en el momento que crea que es el momento más importante. Que decide que es mañana, pues lo comunicará. Que él decide que eso en otro momento. Esa decisión, como digo, es una decisión que no solamente hay que respetar, sino que hay que compartir, porque nos ha demostrado en estos últimos 7 años que ha sabido estar siempre a la altura de las circunstancias. Bueno, a esta hora ya tenemos la totalidad de la entrevista que mañana publicará el diario El País con el presidente del gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero. El diario El País y otros 4 periódicos le han preguntado al presidente, y leo el titular: está pensado, sé cómo hacer las cosas, el apoyo de mi partido es impresionante. Si me permite, señor Zarrías, vamos a escuchar el resumen de esta entrevista con la ayuda de nuestra compañera Gemma Alfaro. Gemma, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, en esa entrevista, algunos extractos ya los hemos contado aquí, asegura en la entrevista que lógicamente no va a decir lo que va a hacer o no va a hacer mañana, pero dice Zapatero que la estabilidad política e institucional es muy importante para la estabilidad económica. Asegura que ese trabajo lo está haciendo. Preguntado por cuándo comunicará si continúa o no, dice de una forma, si se me permite decirlo, enigmática, que está pensado, todo está pensado, y que tiene un apoyo impresionante de sus compañeros. Aclara que es difícil decir que total, pero sí impresionante. En cuanto a si su presencia puede suponer un lastre para el PSOE, dice que siempre ha intentado contribuir al proyecto de partido. Asegura que hay momentos mejores y peores, pero dice que su intención es ayudar al máximo al partido. Preguntado por si perjudica el debate sucesorio al Partido Socialista, dice Zapatero que quien más interés tiene en esta cuestión son los periodistas. Y dice más, que los compañeros del partido contestan por educación. Dice además que cree conveniente que esto del liderazgo se afronte con ironía y con cierta distancia. Además, pone en valor durante la entrevista el hecho de que él haya ganado 2 elecciones. Preguntado también por las elecciones del 22 de mayo y el posible resultado, dice Zapatero que al PSOE le va a ir mejor de lo que se está diciendo y que su papel en esa campaña va a ser activo, como el de todas las campañas, aclara. También aclara que es muy disciplinado, y que hará lo que le diga Blanco, que es el que dirige la campaña. Por cierto, que en la entrevista también se habla de la crisis, de energía nuclear y de las revueltas árabes, pero lógicamente a menos de 10 horas del comienzo del Comité Federal, lo importante es la incógnita. bonita esta. Gracias, Gemma. Hay gente que cree que se puede estar toda una vida jugando en la NBA, dice, o que se puede ser el mejor delantero centro toda la vida. Pues no, sentencia Rodríguez Zapatero. Señor Zarrías, escuchando esta entrevista, ¿usted no tiene la sensación de que el presidente se va? ¿Va a anunciar su salida? No digo mañana, pero que ya tiene tomado que no va a concurrir a las próximas elecciones. Bueno, lo que sí es evidente, y es algo que, conociendo un poco al presidente del gobierno y haber tratado con él en muchas ocasiones, lo que vaya a hacer lo tiene pensado y meditado. Zapatero no suele hacer nada sin antes darle muchas vueltas, y la decisión que tome la va a tomar, como digo, pensando en España, pensando en el momento más oportuno para que el objetivo que tenemos, que nosotros, que dejar atrás de una puñetera vez la crisis, pues sea lo fundamental e importante. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que sí le puedo decir es que no he leído la entrevista, pero suscribo, si no el 100%, el 99,9% de lo que ha dicho el presidente del gobierno en esa entrevista, que parece ser que mañana van a publicar varios periódicos, entre otros un periódico español, concretamente el diario El País. Estoy seguro de que José Luis Rodríguez Zapatero lo tiene todo en la cabeza, sabe medir los tiempos, tiene los datos para hacerlo. Seguro que ha hablado con mucha gente durante estos últimos tiempos. Y le puedo decir una cosa, yo estoy en estos momentos en Peal de Cerro, una localidad de la provincia de Jaén. Acabo de estar en la presentación de una candidatura, la candidatura de los socialistas en este municipio pequeño de la Sierra de Cazorla. Y no he visto a ningún compañero de los 500 que se encontraban aquí preguntando si Zapatero me va a decir mañana que se va o que no se va. Es decir, los socialistas estamos en estos momentos preocupados, primero porque la crisis se acabe y que el empleo comience a fluir, y en segundo lugar porque en las elecciones la gente responda a la pregunta que se le hace, la que se le va a hacer a la gente en España, en 13 comunidades autónomas, es quién quiere que sea su alcalde y su alcaldesa y quién quiere que gobierne su comunidad autónoma. Esa es la preocupación fundamental que tienen los militantes del Partido Socialista, y creo que es también la preocupación fundamental de los ciudadanos, que están en estos momentos en una situación difícil y complicada desde el punto de vista económico, como consecuencia del desempleo, y quieren que sus ayuntamientos y sus comunidades autónomas pues colaboren y sean instrumentos en la recuperación económica y en la creación de puestos de trabajo. Nadie, repito, me ha preguntado en el día de hoy, he estado en 4 municipios de la provincia de Jaén, en ningún momento qué va a decir mañana Zapatero. No sé si es un debate más periodístico de la opinión publicada que de la opinión pública. Evidentemente es algo que está ahí y que no podemos negar, pero la preocupación, como digo, creo yo, según mi percepción en los militantes y en los ciudadanos en general, no es si se va o no Zapatero, si se va a presentar o no Zapatero, sino qué va a pasar en las próximas elecciones y si la crisis va a dejar de ser nuestra preocupación permanente. El debate sucesorio, ¿qué impacto está teniendo en los intereses electorales del Partido Socialista? ¿Con qué escenario está trabajando el Comité Electoral en estos momentos? Pues el Comité Electoral está trabajando en una campaña muy pegada al terreno, una campaña de la respuesta a los problemas de los ciudadanos, porque una campaña electoral o unas elecciones no solamente se vota, y este también importante el trabajo y la gestión, sino se votan las expectativas, se votan qué ofertas se hacen en cada caso para los próximos 4 años en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Así que esa preocupación debe de ser y es la que en este momento está el Comité Electoral trabajando. Yo creo que los socialistas llegamos a estas elecciones con los deberes razonablemente bien hechos. En los ayuntamientos de nuestro país, en 4 años, fastidiados, con una caída de ingresos importante. El apoyo del gobierno a través del Plan E les ha permitido a los alcaldes de todos los colores políticos hacer una gestión bastante buena. Se han cubierto expectativas electorales de buena parte de los proyectos que se ofertaron en las pasadas elecciones, y esa va a ser una de nuestras tareas, si no la fundamental, durante estos próximos tiempos. Yo creo que la gente, los ciudadanos que están hoy preocupados, tienen en su cabeza qué alternativas y qué soluciones vamos a dar a los problemas, más que la preocupación que se puede tener en un momento dado a través de los medios de comunicación de qué va a pasar el próximo día sábado, creo que es mañana, día 2, si no me equivoco. Mañana tiene usted una cita en Madrid, sí señor, a las 9 de la mañana. Una cosa que es importante y que quiero resaltar, si me permite. Sí. Lo último que podemos hacer los socialistas es caer en la trampa que desde determinados sectores de la derecha intentan desacreditar y desprestigiar e intentar que dejemos de confiar plenamente en nuestro líder. Un líder que es la persona que dirige el partido del año 2000, que se ha presentado a dos elecciones y las ha ganado. Por cierto, el que se va a presentar contra él ha perdido ya tres, dos y la que viene. Bueno, pues eso es algo que no vamos a consentir ni a caer los socialistas. Esa estrategia puede ser la de la derecha, pero no vamos a renunciar a nuestro secretario general, a su trabajo, no vamos a renunciar a nuestro presidente del gobierno, que ha hecho lo que había que hacer en momentos muy difíciles y que ha evitado que España esté hoy como desgraciadamente está en Grecia, está Irlanda o está Portugal, que España hoy ya esté ya fuera de esos peligros, que la crisis empiece a ser pasado y no presente como ha sido durante estos últimos tiempos, y que lo que va a venir a partir de ahora es la recuperación económica y esperemos que pronto la creación de empleo. No podemos permitirnos el lujo ni vamos a caer en la trampa que alguien quiere tendernos de renunciar a nuestro presente y a nuestro pasado inmediato en lo que es el trabajo y la figura de nuestro secretario general y presidente. Sin embargo, escuchando algunos testimonios de algunos líderes importantes, varones regionales del Partido Socialista, no da esa sensación, señor Zarrías. La verdad es que uno tiende a pensar que los varones están nerviosos por el impacto que puede tener ya no solo la crisis, la política económica del gobierno en su gestión, digámoslo también, y en el resultado electoral, y también el impacto del debate sucesorio. No sé si usted comprende esas presiones que está recibiendo Rodríguez Zapatero para que adelantara, por ejemplo, la decisión a mañana. Bueno, yo he tenido oportunidad de hablar con los varones, como dice usted, con los presidentes autonómicos y secretarios generales, y su campaña y su trabajo está fundamentalmente dirigido a ofertar cuál es el programa del Partido Socialista y los que son presidentes a también defender su gestión. Yo no me va a permitir que le diga de corazón, que no tengo la percepción de que los varones, que evidentemente opinan como no podía ser de otra forma, esto no es el PP, porque el que opina de forma contraria simplemente le quitan. Aquí la gente tiene no solamente el derecho, sino la obligación de opinar. Y cuando se le pregunta a algún secretario general, pues puede dar su opinión, pero eso no lo entendería yo como una presión a José Luis Rodríguez Zapatero. Usted me pregunta a mí y yo tengo la obligación de responderle, pero eso no es, desde mi punto de vista, una presión porque se dé una opinión al secretario general. Conocemos a José Luis Rodríguez Zapatero, conocemos sus valores, que son muchos, y también sus defectos, que como todos tenemos, y sabemos que la decisión que tome en todo momento va a primar algo tan importante como lo que ha hecho hasta ahora. ¿No cree usted que estas medidas que ha tomado el gobierno han sido gratuitas? Estas medidas han sido unas medidas en las que se trataba de responder ante las dificultades imprevisibles que desgraciadamente nos venían, con respuestas que no eran fruto de la improvisación, sino de la capacidad de reacción ante problemas inimaginables el día anterior, y todo eso nos ha permitido hoy estar en una situación bastante mejor de la que preveíamos hace muy poco tiempo. Señor Zarrías, una última cuestión. Me gustaría saber, ¿usted qué cree? ¿Que el próximo, si Rodríguez Zapatero decide no presentarse a las próximas elecciones, el próximo candidato del PSOE tiene que elegirse en primarias? Bueno, es que eso no es discutible. Eso es absolutamente claro y sin ningún tipo de duda. O sea, ¿usted descarta por completo una nominación? Dice, yo fui el presidente de la Comisión de Estatutos de la convención que reguló el sistema de primarias en el Partido Socialista. Entonces, eso me lo sé, si me permite, bastante bien. Cuando se haga, bueno, pues se tome la decisión de elegir un candidato, en el caso de que no lo fuera el secretario general, o si siendo el secretario general se abre el proceso para elección del candidato a cualquier nivel. Hablo de alcaldes, presidentes de comunidades autónomas o el presidente del gobierno, se abre un plazo de forma inexcusable y estatutariamente claro para, si alguien reúne los requisitos, poder concurrir a unas elecciones primarias. Eso ocurrió en la Comunidad de Madrid, eso ha ocurrido en el Ayuntamiento de Barcelona y eso ocurrirá siempre hasta que se modifiquen los estatutos. Es decir, en ese sentido, a nadie le quepa la menor duda, cuando se abra ese proceso, si es que se abre, a partir de ese momento, los estatutos del partido prevén que si alguien reúne los requisitos que establecen los estatutos, es decir, y hay más de un candidato, tendrá que celebrarse esas elecciones primarias y tendrán que ser los militantes los que en voto secreto y directo elijan qué persona es la que encabeza la candidatura del Partido Socialista. Es la democracia que rige en nuestro partido desde hace más de 130 años. Gaspar Farrías, de verdad, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Nacional de España en esta noche importante para su partido. Y bueno, hablaremos seguro en las próximas semanas del resultado del Comité Federal de mañana y de muchas más otras reuniones que seguro le sucederán después. Gaspar Farrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial, secretario de Relaciones Institucionales y Política Autonómica del Partido Socialista. Gracias y buenas noches. A ustedes muchísimas gracias. Nada mejor para pasar la sobremesa del domingo que una buena conversación. He estado en 170 países. Si yo hubiera nacido en... Me interesa casi todo lo que... Siluetas, con Manuel Ventero. Dejó el periodismo... Una forma diferente de entender la entrevista. La noche de los cristales rojos. Una charla cercana sobre aspectos personales y profesionales de personajes imprescindibles con mucho que contar. Jordi, Rosa María, Cala, Cristóbal Jala, Almudena... Siluetas, los domingos a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Radio Nacional de España, 24 horas, con Íñigo Alfonso. 10:35 de la noche, una hora menos en Canarias. Vamos ya a hablarles del conflicto fratricida que atraviesa Costa de Marfil. Costa de Marfil sufre una grave crisis desde las elecciones de noviembre del año pasado. Esos comicios dieron la victoria a Alassane Ouattara, reconocido presidente legítimo por la comunidad internacional, pero Laurent Gbagbo nunca ha reconocido su derrota, sigue aferrado al poder, y esto a pesar de la presión y el embargo de Occidente. En la capital, en Abiyán, fuerzas leales y contrarias a Gbagbo han protagonizado encarnizados combates. También está habiendo enfrentamientos en otras partes del país. El escenario es de guerra civil y, como siempre, es la población civil la que se lleva la peor parte. La situación es de extrema emergencia. Con un testigo de lo que allí está pasando, vamos a charlar en los próximos minutos. Padre César Fernández, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el padre César Fernández nos escucha desde Abiyán, desde la capital económica de Costa de Marfil, donde ahora mismo son las 8:36 de la tarde. Es secretario de la Inspectoría Salesiana en Abiyán. Usted se encuentra en un barrio de la capital, en el barrio de Kumasi. Allí son 2 horas menos. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación ahora mismo se puede calificar de delicada, ¿eh? Es una situación muy difícil. Se esperaba que este momento llegara, una situación de una gran violencia. Estos 4 meses después de las elecciones hemos vivido una situación de tensión que crecía cada vez más, sobre todo en estos barrios. Y ahora, pues claro, toda esa tensión contenida está estallando, ¿eh? Está estallando en todos los niveles, a nivel de Fuerzas Armadas, están tomando la ciudad, y a nivel de gente del barrio, sobre todo de la gente joven, pues hay una, en fin, una gran inseguridad la ha habido, pero ahora mismo pues ha aumentado mucho, ¿no? Sobre todo justamente en este barrio nuestro de Kumasi. Uh-huh. Es muy muy poblado, son unos 600.000 habitantes, muy gente joven, sin trabajo, hay zonas de droga. Sí, situaciones muy difíciles que están estallando ahora mismo, pues, de una forma muy violenta, ¿no? Sobre todo hay gente que se aprovecha de la situación. No hay ahora mismo policía, no hay orden ninguno, no hay ley, no hay nada que los retenga. Entonces se han echado a la calle desde ayer, viendo que ya las fuerzas republicanas estaban entrando en la ciudad, pues, en fin, los del bando de Ouattara, ¿no? ¿Y han llegado esas fuerzas a su barrio, padre? No, ahora mismo están en el centro de la ciudad. Uh-huh. Están en los puntos álgidos, están en el campamento militar, están en la presidencia, donde ahí se están librando los combates más fuertes, ¿no? ¿Y cómo les va a recibir el barrio en el que usted vive? ¿Cómo cree que le va a recibir? ¿Como, digamos, con miedo ante la represión o como unos libertadores? El barrio lo recibiría bien, lo recibiría con mucha alegría. Pero en el barrio no solamente, no todos son de las fuerzas de Ouattara, sino... Uh-huh. Que hay también muchos jóvenes que le llaman patriotas, de adictos a Gbagbo, a Laurent Gbagbo, el antiguo presidente, ¿no? Así que quizá lo más posible que ocurra es que los enfrentamientos todavía se alimenten más, ¿no? Se retroalimenten más cuando lleguen al barrio de Kumasi. Ahí todo se arregle, si llegan a solucionar esto y a entrar y demás, bueno, el nuevo presidente, se instaurará el nuevo presidente, pero tememos que no todo termine ahí pacíficamente, sino que puede haber represalias de la parte del nuevo gobierno a lo mejor. Uh-huh. Y después también arreglo de cuenta entre bandos, ¿no? Porque el problema es que los jóvenes están armados, ¿no? De uno y otro bando. ¿Y ustedes están seguros en estos momentos? Hombre, con la seguridad que se puede tener en estos momentos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de no salir. Nuestra calle es una calle muy, muy transitada. Por aquí pasan, pues, todos. Con coches robados, ahora mismo es una ciudad muerta, ¿no? Han puesto el toque de queda y ahora mismo es una ciudad muerta, pero vamos, durante todo el día pues se oyen muchos disparos y a veces aquí muy cerca, menos mal que disparan al aire, ¿no? Los jóvenes con metralletas, en los coches, en fin, una situación de mucha, mucha inseguridad, ¿no? De tal forma que para ir de nosotros tenemos aquí la casa, la parroquia la tenemos a casi un kilómetro, pues para ir a la parroquia hay que a veces, yo me llamo a algún joven, ¿no? De aquí, tenemos aquí al lado un hogar de chicos de la calle y a los más mayores pues me acompañan porque no es fácil, ¿no? Padre, ¿y piensa venir a España? ¿Salir del país? Pues por el momento no, porque, en fin, tenemos aquí nuestro trabajo, no, yo creo que hay que estar a las duras y a las maduras, ¿no? Es decir, no podemos ahora mismo decir, esta situación es de inseguridad, yo me voy. Hombre, eso podría decirlo todo el mundo. Es verdad que en el bando de Laurent Gbagbo, el presidente que sale, pues ha habido y hay una gran animosidad contra los blancos, ¿no? Y los franceses, y aquí nos toman a todos como franceses. Pero, en fin, yo creo que no llegará la sangre al río, hay que ser un poco prudente, pero vamos, yo creo que no se puede dejar aquí a esta gente así, creo que no. ¿Y tiene noticia, padre, de cómo está la comunidad española? Me imagino que la mayor parte son religiosos y religiosas, y no sé si están en contacto en las últimas horas. Somos pocos, somos pocos y vamos, yo aquí no conozco, aquí somos dos en la comunidad, pero hay poca gente aquí españoles. Hay algunos en otros puntos del país, en Diecue, por ejemplo, donde los combates han sido muy fuertes, ¿no? Y en la ciudad del norte, en Corugo, que es el bastión de Guatará, ¿no? Allí ahora mismo las cosas están más calmadas porque, bueno, es de la rebelión. Y allí también hay algunos compañeros. Sé de algunas religiosas que están en Tiebisú, que es también una zona muy, muy conflictiva, pero no tenemos noticia de cómo van. Padre César Fernández, secretario de la Inspectoría Salesiana en Abiyán, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Nacional de España y estaremos en contacto, ya sabe, que escucharemos desde luego con agrado su voz, que nos vaya contando qué está sucediendo en el país y en la capital de Costa de Marfil. Gracias y muchísima suerte. Nada, ustedes. Mucha prudencia también. Buenas noches. Este sábado vuelve la Liga con 3 partidos de Primera División. Tablero deportivo. Desde las 6 en el Bernabéu, Real Madrid, Sporting de Gijón. Para cerrar, a las 10, partido de la jornada, Villarreal-Barcelona. Y a las 8, Getafe-Valencia. Con toda la emoción de la segunda división y sin perder detalle del Gran Premio de España de Motos en Jerez. Sigue lo mejor del deporte en Tablero Deportivo, con Chema Abad. Tablero te lo cuenta todo. Vamos ya con el tiempo dedicado a la información deportiva. Jorge Duato, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Después de las llamativas declaraciones de Sandro Rosell, hoy nos ha sorprendido las de Pep Guardiola. El entrenador del Barcelona, en una entrevista para Italia, para Rai Sport, ha asegurado que su etapa como técnico del equipo blaugrana está cerca de su final. Estoy bien aquí, pero creo que mi periodo en el Barcelona está finiendo. Estoy bien aquí, pero creo que mi etapa en el Barça se está acabando. Cuando uno está en un club como este, mucho tiempo no se puede quedar. Este año cumpliré mi tercera temporada, el próximo año serán cuatro, y cuatro años en un club grande como este se ha de tener mucho coraje. Uno se cansa de los jugadores de él, de ver las mismas caras de la prensa, y al final uno ha de saber cuándo llega el momento. Ver estas caras, estas preguntas, estas cosas, al final uno debe saber cuándo llega el momento. Esto en Rai Sport, como decimos, y este mediodía en rueda de prensa Guardiola ha hablado sobre el famoso pronóstico de 5-0 de Rusell para la final de la Copa del Rey. Yo hubiera dicho 60-0. Más grande la apuesta, más alimentos, más grandes. Es lo único que le he reprochado al presidente. Más grande, 60-0. Y así no hay debate, pues ya está, no hay problema. También el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha hablado de las palabras del presidente del Barcelona. Para mí no ha dicho nada de otro mundo. Es su convicción, es su sensación, es su confianza en su equipo, porque no lo puede decir. Si soy yo que lo digo, voy a la cárcel. Pero no veo nada de negativo, de verdad. Es normal. Si es su opinión, si es su sensación, ¿por qué razón no lo puede decir? No me parece que faltó respecto a nadie. Bueno, mañana juegan los dos, tanto Real Madrid como Barcelona. Sí, arrancará la jornada con el Real Madrid Sporting de Gijón a las 6 de la tarde, sin Benzema ni Cristiano Ronaldo en el conjunto madridista. Sí está en la convocatoria Higuaín, que no juega desde noviembre del año pasado. En Radio Gaceta de los Deportes, Manolo Preciado, entrenador del Sporting, ha asegurado que no guarda rencor a Mourinho a pesar de sus enfrentamientos dialécticos de principios de temporada. Ya veremos a ver lo que pasa, que sea lo que Dios quiera, pero por mi parte no hay ni el más mínimo brote de rencor, ni de acritud, ni de nada que se le parezca, ¿no? Vamos a ver qué pasa. A las 8 también mañana, Getafe-Valencia, y a las 10 de la noche, Villarreal-Barcelona. En el equipo blaugrana está Messi, no Xavi. Por cierto, hoy Erika Vidal ha visitado a sus compañeros en el entrenamiento. Y un último apunte de fútbol, esta noche tenemos un partido de segunda división, Las Palmas-Elche. Ha terminado ya, Norberto González, buenas noches. Saludos, buenas noches. No, todavía queda minuto y medio para llegar al 90, más lo que decida ampliar el árbitro, en una segunda parte muy entretenida, en la que comenzaba adelantándose el Elche Club de Fútbol con gol de Pellegrín, aprovechando una jugada a balón parado, y ahí llegó la reacción de la Unión Deportiva Las Palmas, en el minuto 66 con gol de Javi Guerrero y en el 83 con gol de Pedro Vega. Cuando queda un minuto para que concluya el tiempo reglamentario, Unión Deportiva Las Palmas 2, Elche 1. Gracias, Norberto. Y un apunte desde Alemania. Se ha interrumpido esta noche un partido en el minuto 87 porque un asistente del árbitro principal ha recibido el impacto de un vaso de cerveza. Un partido en el que estaba jugando el Schalke 04 y en el que, por cierto, había marcado un gol Raúl. Además del fútbol, este fin de semana está marcado por el Gran Premio de España de motociclismo. Segunda prueba del Mundial 2011. Las Honda de Stoner y Pedrosa han vuelto a demostrar que hoy por hoy son las mejores motos. Lo han hecho en los entrenamientos libres del día en el circuito de Jerez. David Figueira, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Las mejores, las más rápidas, 28 milésimas solo entre Stoner y Pedrosa. A partir de ahí, medio segundo sobre Rossi, 8 décimas sobre Jorge Lorenzo. El rendimiento de Pedrosa en carrera es una incógnita. Veremos cómo responde su brazo izquierdo. En tandas cortas de vueltas responde a la perfección. Y Dani Pedrosa no se resigna a su situación, a operarse la semana que viene, y tiene claro que si está en Jerez es para tratar de ganar. Esto que me ha pasado, pues es mala leche, ¿qué quieres que te diga? Y no debería estarme pasando, pero bueno, me está pasando. Pero no cambia mi aproximación a mis motivaciones y a mis objetivos. Sí, me está pasando y bueno, pero no me iré a casa contento por haber hecho tercero, porque si hago tercero como estoy, sé que podría ganar la carrera, como en Qatar, entonces no me deja satisfecho. En cuanto a Moto2, igualdad, la tónica de momento el viernes, 13 pilotos en solo un segundo, el mejor hizo Lupi, cuarto Marc Márquez, y en 125 el dominio de Nico Terol, un día más, hoy 3 décimas sobre el alemán Cortese y 7 décimas sobre el bilbaíno Efren Vázquez. Gracias, David. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, vamos ahora con una de las polémicas declaraciones de un atleta. Sergio Sánchez, en la emisora de radio Oíd Cantabria, dijo que le da vergüenza vestir la camiseta de la selección española, criticó la absolución del etíope nacionalizado español Bezabe relacionado con la operación Galgo contra el dopaje. Este hombre vino para España, le nacionalizaron los políticos y encima le dopan. Madrid 2020-2024, pues en vez de dar medallas que den jeringuillas y que den según todo tipo de sustancias dopantes a cualquiera que gane, porque en España es el paraíso del dopaje, y se puede decir muy bien alto, España es el paraíso del dopaje. Acusaciones muy graves las de Sergio Sánchez. Hoy la Federación Española de Atletismo le ha abierto un expediente, pero parece que no le preocupa, según ha podido constatar Televisión Española. Mis palabras simplemente van referidas a la solución de un atleta que todos sabemos que ha cometido una infracción grave. Y bueno, por lo menos, pues mira, si mi sanción pues es empleada para limpiar el deporte, para limpiar este deporte que amo, que es el atletismo, si tengo que ser sancionado por hablar, por limpiar este deporte, pues bienvenida sea la sanción y me quedaré en mi casa sin competir, pero con, a gusto, y viendo las carreras por la tele y viendo unas carreras limpias y sin dopaje. Tenis, hoy nos toca acostarnos tarde para disfrutar de un Nadal Federer. A la una de la madrugada, en la 1 de Televisión Española y en Teledeporte, el duelo entre el número 1 y el número 3 del mundo. Nadal y Federer luchan por una plaza en la final del Master 1000 de Miami. El que gane se enfrentará en esa final a Novak Djokovic, que ha derrotado en la primera semifinal a Mardy Fish por 6-3 y 6-1. Y antes de terminar, Íñigo, vamos a comprobar si ha terminado ya ese partido de vamos segunda división. Entre Las Palmas y Elche, Norberto, ¿ha terminado ya? No, tenemos ya cumplido los dos primeros minutos de los 5 de ampliación. Quedado el árbitro, quedan 3 para que termine este partido. Sigue Unión Deportiva Las Palmas 2, Elche 1. Gracias, Norberto. Un saludo, buenas noches. Gracias, Jorge. Buen fin de semana. Igualmente, buenas noches. Y ahora los números de la suerte de este viernes con Pilar Segovia. Buenas noches, Íñigo. Bonoloto, cuponazo de la 11 y Euromillones. Comenzamos con la Bonoloto, combinación ganadora 2, 9, 13, 23, 33 y 37. Repetimos, 2, 9, 13, 23, 33 y 37. Complementario 30, reintegro el 1. Cuponazo de la 11, número ganador 84.684, 84684 de la serie 66. Y en el Euromillones, los números premiados 4, 17, 21, 22 y 33. Se lo repetimos, 4, 17, 21, 22 y 33. Estrellas de la suerte, 4 y 8. Pues a las 10 y 51 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, voy a saludar a Yolanda Flores. Muy buenas noches, Yolanda. Hola, muy buenas noches, compañeros. Que estás en directo desde Málaga, desde el Teatro Cervantes, en el Salón Rosina, viviendo una edición más de este festival de cine. Exactamente, es la edición ya número 14 y te voy a describir dónde estoy. Justamente en este Salón Rossini es donde cada día se han celebrado las ruedas de prensa de todos los actores y los directores que han ido pasando aquí en la sección oficial a concurso, porque esta es la sede del festival donde se proyectan las películas a las 9 de la mañana y a las 12, y después siempre una rueda de prensa. Uh-huh. Estoy sentada justamente donde ellos han estado dando pues sus puntos de vista y respondiendo a todos los periodistas. Y esta noche, a partir de las 12 y 5, desde aquí, desde este mismo salón lleno de gente, vamos a procurar llevarle 2 horas de radio, no solo a los que viven aquí en Málaga, que ya están en la puerta intentando entrar. Parecemos los actores y las actrices aquí, me siento como una estrella del espectáculo. Y naturalmente también espero que todos los que habitualmente escuchan el programa de película estén aquí ya preparados. Así que lo que sí que te puedo contar es que ha sido una semana muy intensa, el tiempo nos ha favorecido, la verdad es que sí, y que se han proyectado 13 películas a concurso, 11 de ellas a la sección oficial, y de esas 13, 2 han sido documentales. Uno, el de Ava Gardner, de Isaki Lacuesta, que además también fue el que recibió el premio de Eloy de la Iglesia, a Isaki Lacuesta, y el otro, A Morente, del director Barrachina. La verdad es que fue uno de los momentos más emotivos los que vivimos ayer, porque en esa rueda de prensa estaba su hija, Estrella Morente. Estrella Morente. Y te he recogido precisamente las palabras de su hija ayer, hablando precisamente de cómo estaba su padre. Vamos a escuchar a Estrella Morente. Un sueño lo que él tenía aquí con Picasso, eso no era eso, una barbaridad, esa unión. No están, sus obras no se han unido por casualidad, ¿no? Ahí no, ahí había una conexión real. Mi padre era un Picasso. Mi padre estaba a la altura de un Goya, de un Picasso, de un Mozart, pero además sin pretenderlo, que es lo más interesante. Mi padre estaba, como tú decías al principio, muy vivo, muy vivo. La verdad es que todavía se me ponen los pelos de punta escuchando esas palabras de Estrella Morente. Es la fuerza que tiene la voz, ¿eh? Yolanda. Sí, y además cuando decía, porque evidentemente la gente pues le preguntó cómo estaba la situación legal con relación, bueno, pues ya sabes que la familia sigue con el juicio, con relación a todo el tema, y ella lo recalcó rotundamente. Cuando dijo eso de mi padre estaba muy vivo, muy vivo, la verdad es que se te ponían, ya te digo, a mí se me encogió el corazón. Y la verdad es que el documental es muy emotivo, sobre todo con esa fuerza que tiene la voz de Morente, y sobre todo también pues con esa parte triste de saber que el maestro ya no está entre nosotros. Enrique Morente, el barbero de Picasso, que podremos ver en todos los cines la próxima semana, hablaremos de ello. Y la verdad es que ahora, hace nada, 10 minutos, precisamente en el Teatro Cervantes estaba dando la entrega del premio. En esta ocasión, Málaga Sur, y se lo conceden al actor Luis Tosar, que esta tarde también realizaba la rueda de prensa y que va a ser el primero de los protagonistas del programa de película. A las 12 y 10, más o menos, por aquí tendremos a Luis Tosar, que deja una cena muy, muy importante. ¿Luis para Tosar venir con banda o sin banda? Pues mira, nosotros vamos a hablar de cine, pero naturalmente le tenemos preparada una sorpresa con su banda, que ya sabes, sacó el disco el pasado, nada, el 29 de marzo. No cuentes las sorpresas, que dejan de serlo. Sacó el disco. No, pero él ahora no está escuchando porque está justo en el teatro y está ahora compartiendo aplauso porque le están dando el premio, por eso no te le tengo aquí en directo, sino ahora mismo él hubiera subido. Y después se va a proyectar la película Fuera de Juego, que es David Márquez el director, con Diego Peretti, que está, él no ha podido venir, está en Argentina, pero Fernando Tejero y el resto de los componentes van a ser también otros de los protagonistas en este programa de película. Y también vamos a tener a Daniel Sánchez Arévalo, el director de cine, que forma parte del jurado de este Festival de Málaga, presidido por el director Vicente Aranda. Así que vamos a tener muchísimas cosas, pero imagino... ¿Y hay cartelera esta semana, exacto, o no? Que tú, como no estás en Málaga, y yo, claro, imagino que me los estás que dando están... mucha envidia, pero bueno, yo me puedo consolar viendo una película, una buena película que me recomiendes, por ejemplo, este fin de semana. Bueno, tú, por cierto, te quería preguntar, ¿te lo has pasado bien? Sí, claro. Porque te he echado de menos estos últimos viernes. Yo también te he echado de menos, Yolanda. No te creo nada. No te creo nada porque te has ido yo con no dos miento. Chicas los muy chicos de la radio nunca mienten. Vale. Bueno, pues para ti, para todos aquellos que quieran ir al cine, tenemos, pues mira, películas además todas con premios y que teníamos muchas ganas de ver. Para empezar, una española que es ¿Para qué sirve un oso?, de Tom Fernández, con Gonzalo de Castro y Javier Cámara. También está Emma Suárez y Geraldine Chaplin. Y esta película fue precisamente la que inauguró el pasado sábado este Festival de Cine de Málaga. Ahora, el viernes ya, muchos de los que nos están escuchando seguramente que han podido ir al cine a ver esta película, que además es muy entretenida y yo creo que es una película muy familiar. Aparece un oso, ¿eh? Aviso. Hay otra película que se titula Un mundo mejor, de Susan Bier, de la que hemos hablado también en este 24 horas, precisamente porque fue la ganadora del Oscar a la mejor película en lengua no inglesa de la pasada edición, que hemos despedido hace muy poquito, de los Oscar. Y yo creo que es una película donde el ser humano se marca unos límites y en situaciones que uno puede pensar que reaccionaría de una determinada manera, pues a lo mejor la vida te sorprende y la reacción es otra. La película también ganadora del Goya a la mejor película latinoamericana, también la podemos ver esta semana en la cartelera, que se titula La vida de los peces, de Matías Vice. Matías Vice, si te recuerda, es el director de una película titulada La cama, que además fue la película que el año pasado Julio Medem, con el título de Habitación en Roma, presentó aquí en el Festival de Málaga. Así que todo tiene relación. Y ya para acabar con algo un poquito más exótico, aunque no tan interesante como todo lo que te he contado, Invasión en la Tierra. Esta no te la recomiendo a ti, porque esto es de que los extraterrestres van a venir y nos van a chafar toda la historia que te estaba contando. Otra vez. así que nada, una de extraterrestres que no está mal. Y bueno, solamente recordar a todos que el festival concluye mañana, que mañana sabremos quién ha sido la película, el director y los actores y actrices ganadores, y que naturalmente después de las 12:05 tenemos aquí una cita a lo largo de 2 horas, como siempre, pero hoy desde un marco muy especial como es Málaga, que bueno, no sabes cómo está. La gente está cenando en las terrazas, las calles están llenas de gente y la verdad es que es todo muy especial. Bueno, aprovechad que el domingo se complica un poco el tiempo. ¿Eh? Bueno, no demasiado, pero un poco sí. Bueno, yo quería terminar con una canción de una música de una de las películas que además da título también a la película, Kravinsky, que es así muy del tono Kusturica, pero te la tendré que dejar para otra semana porque el CD en este momento no está como que no quiere estar. Que ha dicho que no funciona y ha dicho que no funciona. Así que te la podría cantar yo, pero como canto muy mal y no quiero que llueva, bueno, pues lo dejamos aquí. Pues esta vez, si te parece, la canción la pone, por ejemplo, Pedro Jurado, nuestro realizador. Vamos a escuchar a Estrella Morente. Estupendamente. Entre flores y soledad, siempre con gente, pero siempre callado. Vendía claveles. Bueno, Yolanda, que ha sido un placer volver a escucharte. Que te espero la semana que viene en este estudio de la Casa de la Radio, ¿eh? Bueno, compañeros, pues ahí os llevaré el tema este de Kravinsky, que os va a encantar y va a sonar bastante. Que tengáis un buen fin de semana, que disfrutéis de vuestro descanso y que aquí me quedo, en Málaga, una ciudad de verdad muy especial. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Manuela tenía